celebramos tu amor, tu fuerza y valor, por haber decidido morir y regalarnos vivir. Celebramos tu amor, tu fuerza y valor, por haber decidido morir y regalarnos vivir. Haz con mi vida solo a ti, haz con mi vida lo que quieras tú, yo te pertenezco solo a ti. Te pertenezco solo a ti.